En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. El artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte. Todo arte es, a la vez, superficie y símbolo. Los que buscan bajo la superficie lo hacen a su propio riesgo. Los que intentan descifrar el símbolo lo hacen también a su propio riesgo. Es al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte. Podemos perdonar a un hombre el haber hecho una cosa útil en tanto que no la admire. La única disculpa de haber hecho una cosa inútil es admirarla intensamente. Todo arte es completamente inútil. ...16 de octubre... ...1854... un día como hoy nació Oscar Wilde. ...16 de octubre... ...1967... Un día como hoy murió Pedro Mafia. Escuchamos a Pedro Mafia, de Aníbal Troilo, por Troilo y Grela. ...16 de octubre... ...1984. Un día como hoy murió Rosita Quiroga. Y todo a media luz, es un brujo el amor, a media luz los huesos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y un día como hoy, Dorian Gray posó como modelo para un retrato. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.